Hemos leído el capítulo 10 del Evangelio de Jesucristo, así como lo vio Lucas, en sus versículos del 25 al 37. Y esta mañana, con ayuda de Dios, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, una parábola muy conocida, la parábola del buen samaritano. Hay mucho que hablar sobre esto. Usted no haga caso ahorita al clima, al viento, concéntrese en la palabra. Son parte de los cambios que están habiendo en los aires, hermano, porque el pueblo de Dios está adorando al Señor. Así que usted no se preocupe por eso. Hermanos, la parábola que acabamos de leer tiene un contexto histórico en el cual ubicarlo para una mejor comprensión. Como siempre, las parábolas de Jesús cumplen un propósito o varios propósitos. En esta ocasión tiene propósitos educativos, formativos. Y el propósito también es responder a una pregunta necia que le habían hecho a Jesús. Estaban los intérpretes de la ley y la parábola es motivada por una pregunta que le fue formulada a él. La pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Parece que en la mente del intérprete de la ley estaba establecido que para ser salvo había que hacer algo. La pregunta no refleja la ignorancia, o por lo menos aparentemente, no nace de la ignorancia del intérprete de la ley, no nace del deseo sincero de querer saber el camino de la salvación, puesto que ellos conocían la ley, se supone que sabía qué es lo que había que hacer. La pregunta, como la Escritura lo dice ahí, era para probarle. Y le llama maestro porque estaba provocando en Jesús precisamente una respuesta didáctica. Y Jesús, hermano, conociendo el corazón de las personas, responde de una manera en la que no queda lugar a ninguna duda con lo que Jesús estaba diciendo. Fíjense que hay un detalle interesante, hermano. Si usted se fija, los 70 acababan de regresar de la misión que Jesús les había encomendado. Los cielos habían sido estremecidos y conmovidos porque los 70 habían atado demonios, habían sanado enfermos, probablemente habían resucitado muertos porque Jesús los envió a hacer todas esas cosas y venían gozosos. Jesús, cuando los vio, saltó de alegría y dio gritos de júbilo. Eso no es tan fácil verlo a simple vista, pero en el texto griego se puede ver que eso fue lo que Jesús hizo. Hermanos, la parábola ocurre, históricamente hablando, en el último ascenso físico de Jesús a Jerusalén. El motivo, como lo dije, es una pregunta capciosa. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero también hay otra pregunta, porque la respuesta de Jesús provocó otra pregunta. Jesús lo que le dijo, ¿qué lees en la Escritura? Y este hombre le dijo los dos mandamientos más importantes de la Escritura, amar a Dios y amar al prójimo. Pero al hombre no le bastó. Bueno, Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Tú lo sabes. Pero este hombre quería seguir con la trampa y le dice, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta de quién es mi prójimo, hermanos, como siempre, procuraba poner en problemas a Jesús. Porque en los tiempos de Jesús, los religiosos, hermano, y aquí vamos a hablar bastante quizás de la religiosidad, los religiosos habían logrado persuadir a las personas de que no todos eran sus prójimos. Por ejemplo, los pobres no eran considerados prójimos, porque creían que la pobreza era producto del pecado. Las personas que sufrían enfermedades terminales o crónicas tampoco eran consideradas prójimos. Por tanto, no había que hacerles caso. Si tienen enfermedad crónica es porque han dado en pecado. Y si está en pecado, es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, no es mi prójimo. Esos eran los razonamientos. También en la lista de considerados no prójimos estaban, por supuesto, los pecadores. Ahí estaban también, hermanos, los recaudadores de impuestos. Esos eran prójimos. A ese lo podían ver muriendo y no le hacían, no lo auxiliaban porque no era prójimo, era traidor. Los publicanos. Ahí estaban también, hermanos, una gran cantidad de personas. Fíjense que los consideraban también a los pastores, hermano. El oficio de pastor en los tiempos de Jesús era considerado un trabajo para pecadores. Era considerado un trabajo para vagos. Mire, me impresionó ese dato, porque hoy día hay gente que piensa lo mismo también, ¿verdad? Un día me decía, es que usted no trabaja, ¿verdad? Me dijeron, no, usted es pastor, ¿verdad? Hay gente que piensa que los pastores no trabajamos. Pues bueno, pero también, hermanos, enarbolando la lista, en la cabeza de la lista, para un judío, el primero que no era considerado prójimo era un samaritano. Porque judíos y samaritanos, allá por el año 930 antes de Cristo, se separaron las 12 tribus, 10 se fueron para el norte y su capital se llamó Samaria, y 12 fueron para el sur y su capital fue Jerusalén. Se trata de la tribu de Judá y Benjamín. Desde entonces, hermanos, desde el 930 antes de Cristo, judíos y samaritanos no se hablan. Los samaritanos cambiaron hasta de Dios. En Jeroboam, hijo de Nabat, levantó dos dioses, dos becerros de oro, uno en Betel y el otro en Dan. Y la gente iba a adorar al becerro de oro. Por eso es que los judíos los miraban con desprecio. Los consideraban gente inmunda. Y es más, los consideraban, hermanos, traidores y enemigos. Entonces, por esa razón, un samaritano no era prójimo. Para nada, no era prójimo. Hermanos, en la parábola de Jesús, en la parábola ya en sí, la primera opción que había de auxiliar a aquel hombre, que Jesús no dice, hermanos, si era o no era judío, sino que Jesús nada más narra, en el versículo 30 dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Muy probablemente, si descendía de Jerusalén, venía de adorar. Así es que muy probablemente era un judío. Descendía de Judá a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ese es el problema ético que Jesús les está planteando. Porque en este caso, hermano, la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, hermano, depende de la ética de cada persona. La respuesta que le podamos dar. En la primera opción, hermano, que había de ayudarle a ese hombre medio muerto, el versículo 31 nos dice que era un sacerdote. Aconteció que descendió un sacerdote. Es importante que no iba para arriba, sino que venía hacia abajo. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Por qué es importante decir que iba descendiendo? Hermanos, los sacerdotes hacían turnos de 2 semanas, de 15 días de servicio, y no salían del templo hasta que su servicio terminaba. Lo más probable es que este tipo de la parábola, este sacerdote de la parábola, si iba descendiendo de Jerusalén hacia Jericó, es que venía de oficiar. Venía de cumplir sus 15 días de servicio. Probablemente había hablado del amor, tal vez había enseñado la ley, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La primera opción era el sacerdote. Venía de Jerusalén de celebrar sus oficios religiosos y viendo al medio muerto pasó de largo. Hay algunos detalles que podrían servir como excusa. Por ejemplo, vea conmigo Levítico 22, del 4 al 5, pero no pierda la parábola, que nos vamos a centrar en la parábola misma. Levítico, capítulo 22 y versículos 4 y 5. Ahí hay un mandamiento, hermano, hay una ley que podía servirle como excusa al sacerdote. Dice así, del versículo 4 y 5, diles, todo varón de toda vuestra descendencia, está hablando a los descendientes de Aarón, según el versículo 2. En el versículo 4 dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo un hombre, por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. Había un mandamiento, hermano, un atenuante de la ley. No contaminarse con cadáveres. La pregunta es, ¿este sacerdote habrá partido del supuesto que el hombre estaba muerto y no quería entonces contaminarse con cadáveres? Pero déjeme decirle que en la parábola de Jesús, hermanos, los detalles son claves en esta parábola. Porque el hombre venía descendiendo, no iba para arriba. Eso le hubiera servido si él fuera para arriba, si va a oficiar. Pero el hombre venía para abajo. De manera que no tiene excusa. Él había terminado su servicio religioso y la contaminación no era algo que obstruyera su servicio a Dios. Es decir que perfectamente pudo ayudarle. Pero hay más preguntas que hacer. Hermanos, ¿habrá sido entonces que este sacerdote de la parábola no consideró al moribundo como su prójimo? Y si no lo consideró como su prójimo, ¿en base a qué no lo consideró prójimo? Puesto que la lista de los no prójimos, hermanos, tenía que ver con enfermos, pecadores, publicanos o con la nacionalidad. ¿De dónde partió este hombre para dejar abandonado a este medio muerto si es que venía del templo? Otra pregunta es, ¿será que este hombre simplemente no quiso complicarse la vida? Y hermano, yo quiero que estas preguntas nos las vayamos haciendo nosotros, porque ¿cuántos prójimos encontramos? Y pudiéndoles ayudar, es que no nos queremos contaminar. Es que creemos, no, yo no voy a intervenir, como una persona dijo en una ocasión, yo no voy a intervenir en los tratos que Dios tenga con otra persona. Si esta persona está pasando necesidad, es porque Dios está tratando con ella y yo no me meto, porque puedo salir lastimado. Mire, excusas religiosas, porque las excusas en este caso son motivadas por la religiosidad. Es simplemente que no se quiso complicar la vida. ¿Será que a veces nosotros nos pasa eso de que no nos queremos complicar la vida? Es que ir hasta allá, es que gastar, es que voy tarde, es que me voy a ensuciar. De todas maneras, no va a cambiar. Es que no nos queremos complicar la vida. Otra pregunta es, otra posibilidad, es que habrá sido que este hombre no era judío y por la vestimenta lo reconoció. Y en su propia justicia este hombre se sentía obligado a apoyar a un judío, pero no a un gentil. Porque los gentiles también subían a adorar. ¿Habrá sido que tenía miedo que el hombre medio muerto se terminara de morir en sus brazos y después resultara implicado él en la situación? Porque a veces por eso no ayudamos a la gente. Miren, una vez yo venía sobre la avenida el Chilchipán, y como unos tres vehículos adelante del que yo venía manejando, un microbús atropelló a un niño. Y el niño empezó a convulsionar, ¿no? Y el tipo, cuando vio eso, escapó. Entonces yo me detuve. Yo me detuve a ayudarlo. Y cuando me detuve, paró otro vehículo de par mí y me dijo, mire, maestro, me dijo, no se meta en esto, me dijo. Después lo van a implicar a usted. Se va, pero el niño se va a morir, le digo, ¿se puede morir? Ah, me dijo, ¿si cuántos no mueren todos los días? Es un consejo que le doy, me dijo. Pero hermano, lo subimos al carro y lo llevamos al hospital. en el hospital, por cierto, hermano, que querías hacer eso, ¿verdad? Y usted lo golpeó. No, le dije, no fui. Y al niño le preguntaron, y él te golpeó. Y el niño, como era de esperar, dijo, no sé. Mire, le dije, yo no lo golpeé. Le doy mi palabra que no lo golpeé. Tiene testigo. Bueno, ya empezaban a hacerme complicadas las cosas. Gracias a Dios no pasó a más. Pero hermanos, ¿no será que a veces no nos queremos complicar la vida? ¿No será que a veces tenemos miedo que nos echen el muerto a nosotros? ¿No será también, hermanos, que este hombre pensaba que lo del medio muerto era una trampa de los asaltantes? Porque trampas de ese tipo, yo no sé si alguna vez usted se ha enfrentado a eso, pero yo recuerdo que nos acabamos de venir a vivir a Santa Tecla. Y entonces pasamos, había más cafetales entonces. Entonces subíamos en medio de cafetales y era oscuro. Y una mujer estaba tirada en el suelo en la noche. Y hermano, yo me detuve para auxiliarla. Y cuando yo me detuve, gracias a Dios que no había apagado el motor, salieron dos tipos armados del cafetal. Entonces, hermano, yo pegué el acelerón y la mujer cuando vio que iba el carro encima se apartó. ¿Puede ser que se haya tratado de una trampa? ¿Será que esto es lo que pensó este hombre? ¿Es una trampa de los asaltantes? ¿O será, hermano, la última opción que me queda pensar es que será que era insensibilidad y dureza de corazón de este hombre? Sumémosle un poco más. ¿Será que habrá sido, hermano, una actitud, una evidencia de la mera actitud religiosa que tenían los sacerdotes de aquel entonces? Hermanos, la historia de Jesús, la parábola de Jesús, al intérprete de la ley debió haber sido chocante, porque los intérpretes de la ley, al igual que los sacerdotes y levitas, eran tenidos como gente perfecta en los tiempos de Jesús, como gente intachable. ¿Y por qué Jesús escogió la figura del sacerdote y del levita? ¿Por qué no escogió otro tipo de persona para ilustrarle la verdad? Y hermanos, es que realmente eran las cabezas las que estaban enfermas. Hermanos, así es en todo lugar. Mire, cuando algo está fallando son las cabezas las que hay que revisar. La religiosidad, hermanos, se filtra desde arriba. No digo que no puede haber desde abajo, si hablamos de un esquema piramidal. Pero hermanos, el caso es que este sacerdote vio al hombre medio muerto y pasó de largo. Quiero decirles que esas escenas, hermano, para que Jesús las haya usado, puesto que hemos aprendido que Jesús no se inventaba las parábolas. Jesús lo que hacía era tomar hechos de la realidad y usarlos como ejemplo. Esta escena, hermano, sin duda alguna, no era infrecuente. Más bien era una escena común en los tiempos de Jesús. La frialdad, la religiosidad, la indiferencia a la necesidad del prójimo. Mandamiento importante de la ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda opción la podemos ver ahí, en el versículo 32. Dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hermanos, la segunda opción era un levita. Los levitas, como la ley lo establece, los levitas eran oficiales de la iglesia. Los levitas eran los que ayudaban al sacerdote, eran los encargados de los oficios santos. Personas llenas de religiosidad en su corazón. Y lo que aplica para el sacerdote, aplica también para el levita, puesto que si el sacerdote iba para abajo y el levita iba para abajo, eso quiere decir que pastor y copastor, o pastor y líderes, porque copastor no es bíblico, iban para abajo, venían de oficiar y pasaron de largo ante la necesidad del prójimo. Cuando vamos de la iglesia, ¿no será que a veces el Señor ha permitido que nosotros veamos necesidad? Y hemos atendido la necesidad del otro. O la excusa es que estoy cansado o cansada. Es que ya vamos tarde. es que mañana hay que levantarse temprano. Excusas siempre van a haber. Bastantes excusas. Siempre van a haber excusas. La tercera opción era, como lo dice el versículo 33, pero, mire cómo empieza Jesús, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, el salario de 2 días, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, como cosa propia, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, que el hombre pensó en regresar al necesitado. La tercera opción era un samaritano. Yo quiero decirles algo, hermano. A mí me resulta imposible creer que la parábola sea un invento de Jesús. Lo más probable es que este hecho ocurrió en la realidad. Y los escribas, fariseos, saduceos e intérpretes de la ley conocían el hecho. Lo que pasa es que se lo quedaron callado. Porque si fuera un invento, el escriba pudo haber argumentado, puesto que un argumento se rebate con otro argumento, pero no un hecho histórico. Los argumentos son inútiles ante los hechos. La tercera opción era un samaritano. Y hermanos, este samaritano eran, como lo dije hace un momento, el pueblo más odiado, así como lo oyen, no solo despreciado, sino odiado por los judíos. Hermanos, los judíos caminaban grandes distancias para poderse alejar lo más posible de los samaritanos, para no tener que pasar por Samaria, porque consideraban inmunda la tierra. Pero los samaritanos también caminaban grandes distancias cuando viajaban de Jerusalén a Galilea por tal de no tener enfrentamientos ni provocaciones con los judíos. Ambos daban grandes vueltas para no pasar uno por el territorio del otro. Sin embargo, habían samaritanos que subían a adorar, porque no todos los samaritanos eran infieles. Habían samaritanos que eran fieles al Señor y subían a adorar. Tal vez era el caso de este samaritano que venía de oír el mensaje del amor de Dios: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Este samaritano tuvo misericordia, como bien lo reconoce el intérprete de la ley. Hermanos, si una persona quería insultar a un judío, la peor ofensa que podía decirle es samaritano. Eso era un insulto, son un samaritano. Y eso era motivo de pleitos, era motivo, hermanos, de enemistades largas, con solo decirse esa frase, para que tengan una idea de cómo odiaban a los samaritanos. Se los consideraba como mestizos, racialmente hablando. Además, se les acusaba de herejes, sincretistas. Además de eso, se les consideraba como traidores y además de eso, como idólatras. Hermanos, las restricciones de la ley aplicaban también para los samaritanos, puesto que ellos, hasta la fecha, son los samaritanos los que solo respetan la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Las restricciones de la ley también aplicaban al samaritano. Así es que, si era por lo de no contaminarse con muertos, también él tenía esa excusa, pero su conducta fue diferente. Hermanos, hay que hacer notar algunos detalles de lo que hizo este samaritano. Fíjense que en pocas palabras podríamos decir que este samaritano le dio al prójimo todo lo que tenía. puesto que todavía iba bajando de Jerusalén. Y hermanos, si hablamos de Jerusalén a Samaria, estamos hablando de muchos kilómetros. No tengo el dato exacto aquí, pero estamos hablando por lo menos de 100 kilómetros. Por lo menos 100 kilómetros. 100 kilómetros le faltaban por recorrer. Y iba probablemente en un animal de carga, tal vez en su caballo, en su burro, a saber. Pero eran 100 kilómetros, eran días los que faltaba para llegar. Póngale que hubiera sido la mitad, 50. Y este hombre dice en la parábola que hizo varias cosas. Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándole vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Hermanos, el aceite y el vino eran parte de la provisión para aguantar el camino. Y este hombre se los dio al prójimo. Además de eso, lo puso sobre su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Y cuidó de él. Tal vez, hermanos, el mensaje que acababan de predicar el sacerdote que iba descendiendo tenía que ver con el amor. Pero Jesús les estaba dando una lección práctica del amor. El amor no es para andarlo hablando y andarle diciendo te amo. El amor se demuestra en acciones concretas, cuidando al necesitado. El amor se demuestra dando lo que yo tengo para servicio del otro. Le dio su cabalgadura, le dio su vino y su aceite. Fíjense que un dato que encontré, hermanos, que me pareció muy interesante. Un farmacéutico de nombre von Kewar. Von Kewar es un alemán. Y von Kewar dice, es un dato actual, hermano, que uno de los mejores cicatrizantes que él conoce se preparan mezclando cantidades iguales de vino y de aceite de oliva. Así es que probablemente el vino y el aceite que usó este hombre, tal vez ya se sabía en aquel entonces, eran para sanar sus heridas. Pero también hay algo más. El aceite, hermanos, como lo dice Isaías 1 del 5 al 6, ahí lo lee después si quiere, el aceite de oliva suaviza las heridas, disminuye el dolor. Así que, hermanos, pudiéramos entrar en detalle y ver que este hombre se preocupó no solo por quitarlo del camino, sino que se preocupó por sanar su dolor. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana aquí, hermanos. ¿Y a nosotros qué tanto nos importa el dolor del prójimo? El día de ayer fuimos con mi hermano Luis Pimentel y mi esposa, fuimos al penal de Gotera. Y hermanos, a ver una persona que no es familiar nuestro. Es una persona que conocimos hace un montón de tiempo. Un pescador. Un hombre que se ganaba la vida pescando. Y lo han acusado de robo. Parece que hubo vicio en el juicio. Yo creo en la honestidad de ese hombre. Yo creo en la honestidad de él, hermano. Y Dios me da testimonio que el hombre es inocente y lo condenaron a 18 años de cárcel. Lo amenazan lo acusan de amenazas por escrito. A las personas que lo robó y el hombre no puede ni escribir. Y le piden que presente, él mismo dice, presenten los testigos a quien yo les dicté la carta. Y tampoco hay. Así es que, por eso es que la condena es tan larga, 18 años. El día de ayer, cuando el primer intento que hice por pasar el penal, no me dejaron entrar. Necesitaban que le diera una foto y una fotocopia de mi DUI. Además que mi nombre no lo tenían correctamente escrito. En vez de Alegría decía Alvarado. Y no me dejaban entrar. Bueno, a rebuscarse, hermano, dónde sacar la foto, dónde los documentos. Porque ese hombre, hermano, nadie lo llega a ver. En 7 años y medio solo lo ha ido a ver una vez la esposa y una vez la hija. Nadie lo iba a ver. Y tiene 5 hijos. Y mis hermanos en Cristo, me dice, hermano, aquellos donde yo les prestaba la casa para predicar, ni uno solo ha venido a verme. Ni uno solo. Yo no soy el pastor de él, hermano. Pero el Señor varias veces dice en su palabra, mire, el juicio de las naciones. Un día vamos a hablar de eso, que de los temas escatológicos no mucho me gusta hablar, porque hay diferentes posiciones. Pero hay cosas ricas que aprender del juicio de las naciones. En Mateo 25, ¿cuál va a ser el criterio del juicio de las naciones? Si quiere lo ve conmigo. No me voy a salir del tema, no se preocupe. Mateo 25. Pero cuando el Señor venga y Él haga juicio sobre las naciones, para que vea que está hablando de eso, Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabritas, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué dice? Porque tuve hambre. Mire cuál es el criterio del juicio en el trono blanco. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de comer, de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo mismo, ¿eh? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto a no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. No me voy a meter en detalles de ese pasaje que hemos leído. Solo quiero traer a memoria que el juicio de las naciones, cuando el Señor regrese y ponga todas las naciones delante de Él, y de entre las naciones empiece a entresacar los justos, las ovejas y los cabritos, el criterio va a ser el amor puesto en práctica. Porque la ley se resume en eso: amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No estoy diciendo que la salvación es por obras. Estoy diciendo que el amor se demuestra con hechos concretos. Y la obediencia a la ley de Dios se manifiesta en acciones concretas. Este samaritano del que estamos hablando, hermanos, y esto no es una idea romántica o una idea poética. Lo que Jesús está enseñando es esencial. Este samaritano dio a su prójimo todo lo que tenía. Le dio su aceite, le dio su vino, probablemente le dio su talit, su manto, el cual hizo vendas. Además de eso, le dio su cabalgadura. No podía ir encima de él, del caballo, las dos personas. Y por, si eso fuera poco, le dio de su tiempo, lo cuidó. Y oiga, algo que a algunos no nos gusta que hablar de eso, o que nos hablen de eso, le dio dinero al otro, pagó por él. Cuídamelo como algo propio. Y lo que gastes más de eso, te pago lo de dos días. Lo que gastes más que esto, ponlo a mi cuenta. Es decir, que este hombre por lo menos en dos días iba a regresar, si no antes. ¿Cómo tratamos al necesitado, hermano? ¿Cuál es nuestra respuesta a la necesidad de los demás? El reino avanza cuando nosotros concretizamos en acciones las enseñanzas de Jesús. Si solo venimos a sentarnos a oír, el reino no va a avanzar. El reino avanza por las acciones concretas que nosotros tomamos. Pero hermano, solo es una persona, pero Jesús está hablando de uno también. El samaritano, que era quizás de quien menos se podía esperar que hiciera algo, en el relato de Jesús, y repito, creo yo que fue un hecho real, conocido entre los intérpretes de la ley, porque si no hubiera alegado, y este hombre sabía de lo que estaba hablando Jesús. ¿Quieres saber quién es tu prójimo? Te voy a recordar una historia que tú ya conoces. Ese es tu prójimo. La pregunta de Jesús, volvamos a Lucas 10. El versículo 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mire qué interesante. La pregunta no es, fíjese bien, la pregunta no es, ¿a quién? La pregunta no es si el samaritano consideró al herido su prójimo. La pregunta es, para el herido, ¿cuál de los tres fue su prójimo? Esa es la pregunta. No es, ¿cuál de los tres se comportó como, al ver al otro lo vio como prójimo? No es esa la pregunta. La pregunta es, para el herido, ¿quién de los tres fue el prójimo? La palabra prójimo literalmente significa próximo, cercano. La palabra prójimo habla del sentido de hermandad. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu cercano? Y es que una de las cosas que quizás más nos cuesta, hermanos, es acercarnos a la gente. Hay gente que le gusta aislarse. Pero hay que acercarse a ellos, hermano. Hay gente que no habla con nadie, pero hay que romper la barrera y hay que acercarse. Hay gente que le gusta que le sientan lástima. ¿Conocen gente así? Pero hermanos, también es nuestro prójimo. Y hay que verlo como tal. Tenemos que aprender a romper las barreras. No importa la raza, no importa la religiosidad, el credo religioso, el prójimo es el prójimo. Y hay que ayudarle porque es nuestro prójimo. Pero hermanos, todavía me falta la mitad, ¿sí? Porque les he dado ahorita el contexto histórico. Quiero que hablemos de dos cosas más. Del significado de la parábola y que hablemos de las enseñanzas de la parábola. Un primer detalle de su significado, hermanos, ya casi, yo creo que ya lo mencioné, es que las escenas del sacerdote y del levita eran repugnantes, eran chocantes a la mente del intérprete que había hecho la pregunta, porque eran considerados como hombres perfectos, y la gente así los miraba. Hermanos, ningún ministro es perfecto. El único ministro perfecto es Jesucristo, porque Él es ministro también. Pero los demás somos imperfectos, hermanos, y cometemos errores. Es un error considerar que el ministro es alguien que no se equivoca. Sí cometemos errores, y grandes errores. Además, hermanos, también, igualmente chocante era la idea de que un samaritano hiciera lo justo y no un judío. Porque la pregunta de Jesús fue, ¿cuál de los tres es, te parece que es su prójimo? Esa fue la pregunta que Jesús le hizo. ¿Cuál de los tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete que había preguntado en el versículo 37 dice, él dijo, ni siquiera se atrevió a decir el samaritano, para no mencionar el nombre. Él dijo, el que usó de misericordia, porque la misericordia es para usarla, no para guardarla. Yo siento una gran misericordia, pero úsela. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, simple, ve tú y haz lo mismo. Parece que este hombre entonces no era salvo, porque la pregunta inicial es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hermanos, no son las obras las que salvan. Pero se supone que uno que ha creído debe hacer las obras de Dios. Así dice el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios 2, del 8 en adelante, dice el apóstol Pablo. No por obras, pues es don de Dios, dice, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 habla de buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Una persona que ha nacido de nuevo, hermano, debe usar la misericordia, debe practicar la misericordia en acciones concretas. Filosofar del amor era lo que estaban acostumbrados sacerdotes, levitas e intérpretes de la ley. Pero filosofar del amor no le resuelve el problema a nadie. Por otro lado, el comportamiento inhumano de aquellos profesionales de la religión, me refiero al sacerdote y al levita, hermano, no eran algo excepcional, no era una rareza. El intérprete de la ley sabía que Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga. Era lo usual, lo común. Además, parece ser que la pregunta que había quizás en el corazón del intérprete de la ley, pero bueno, ¿y a mí quién me ayuda? Porque tal vez esa pregunta salta en nuestros corazones también. No, si yo le ayudar, yo le ayudo a todo el que puedo, porque si usted le pregunta a cada uno, nos pregunta, a cada uno de los que estamos aquí, todos ayudamos. Ah, no, hermano, yo sí cuando puedo, Dios sabe que yo me quito el bocado. Pero hermanos, muchas veces eso solo son palabras. Puras palabras. Y la pregunta que hay dentro de nosotros, ¿y a mí quién me ayuda? Por la tendencia, miren, en este país tenemos, hermano, una facilidad para hacer papel de víctima. El pensamiento victimizante, hermano, es una cosa, mire, ahí andan así, dando lástima. Nos gusta dar lástima. Y lo terrible, ya les he dicho, cuando se juntan dos de esos. Fíjate que hoy tal cosa, y en la iglesia sucede, hermano. Hoy, fíjate que hoy me sentaron, y viene el otro y le dice, eso no es nada. ¿Y a mí qué tal cosa? Y entonces el otro le dice, no, pero espérate. Pero es que a mí también, y hermano, como que la competencia es a ver quién está más arruinado, quién da más lástima. La pregunta era, ¿y a mí quién me ayuda? Hermano, usted le ayuda al Señor, y sabe una cosa, si usted empieza a ayudar a otros, óigalo bien, cuando usted menos lo espere, le vayan a ayudar a usted también. Hermano, yo solo he vivido, y no una vez, un montón de veces. Por eso usted no tenga temor de dar. No tenga temor de dar si Jesús se dio a sí mismo, hermano. ¿Qué más valioso que Jesús? Y la carta a los romanos dice que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Pero no tenga temor de dar. No tenga temor de ayudar. Mire, que porque es de otra iglesia o porque es de otro credo, usted no sabe lo que Dios puede hacer. Rápidamente le quiero contar. Antes que yo tuviera carro, tuve moto. Y les voy a contar cómo tuve la moto. Yo andaba aprendiendo a manejar moto, porque no podía manejar. El hermano que me enseñó ya se murió. Y andábamos allá por la Santa Lucía cobrando, porque él era cobrador. Y entonces por ratos, cuando bajaba el ritmo de trabajo, yo me le pegaba y andaba en la moto. Y pasamos viendo una moto clásica que estaba en la calle. Y él se paró y me dijo, mire, esa es moto. La que andaba él quizás no, pero esa es moto, miren. Y nos paramos a verla. Y sale el dueño, hermano, bolo, que está moviéndose. ¿Qué me quieran robar la moto? No, no, solo se la estamos admirando. Solo se la estamos admirando. Y el hombre se puso a llorar, ¿sí? Pero yo creí que era borracho. Y le digo yo, ¿y qué le pasa? Bien me pudo haber dicho, ¿y qué le importa? ¿Y qué le pasa? Le dije, señor, es que míreme, yo trabajo en el Seguro Social. Soy mecánico, man. Y mi hija me la acaban de entregar desahuciada. Mi hija se está muriendo ahí adentro, en la casa. Y el hombre lloraba y lloraba y lloraba. Y me dijo, nosotros somos testigos de Jehová. Y le hemos pedido a Jehová Dios. No se sorprende que los testigos le hacen un poco también. Y bueno, hay algunos cristianos que también, ¿no? Y le digo, ¿usted me permitiría orar por su hija? Ya oramos, me dijo. Pues sí, pero ¿usted me daría chance de orar por ella? Yo soy pastor cristiano evangélico. Y la esposa, que estaba bien oyéndonos, le dijo, déjalos que pasen. Yo creo que en su desesperación la mujer estaba dispuesta a recibir. Ese era el caso del samaritano, hermano. Una persona que está muriéndose, en ese momento acepta ayuda ¿de quién? De quien sea. Pasamos y la niña, 3 años de edad, acostada en la cama, con la mirada fija, hundidos los ojos, delgadita, solo los huesitos. Nunca supe yo qué es lo que tenía. Yo cuando la vi, hermano, sentí misericordia hacia ella. Y poniéndole la mano, la declaré sana. Y nos fuimos. Fuimos a buscar al cliente que iba a buscar al hermano que me estaba enseñando a manejar moto. Y no lo hallamos. Así es que regresamos al siguiente día, a la misma hora. Y al siguiente día, a la misma hora, ahí estaba la moto. La que era moto, la otra no. Y ahí estaba el Señor, solo que no estaba borracho. Y nos paramos a ver la moto y a preguntarle cómo está la niña. Y esta vez se puso a llorar otra vez el hombre. Yo dije, se murió. Pasen adelante, dijo. No, le dije que andamos ocupados. Un minuto, aunque sea, pasen adelante. ¿Quieren una gaseosa? Y bueno, sí, tomémonos una gaseosa. En el nombre del Señor beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Y entonces llama a la esposa y le dice, trae a la niña, por favor. O cuando dijo trae a la niña, me alegré, dijo, solo que va a llevar el cadáver, ¿verdad? Pero, y la niña venía caminando. Y entonces el tipo nos dice, miren, ayer después que usted se fue, la niña se levantó, yo la llevé al médico, le volvieron a hacer el examen que le habían hecho, ya no tenía nada. Y yo quiero decirle, entonces le dije ahora, que ese es el Jesús en que nosotros creemos. Y hermano, la familia entera se rindió al Señor, pero eso no es todo. El tipo me dice, ¿a usted le gusta la moto? Sí, le dije, me gusta. Y agarra la llave y la tarjeta y me dice, llévese. No, le dije yo, no tengo para comprarla. Se la estoy regalando, me dice. Lléveselo. Y entonces, solo me dijo, el que tiene una fuga de aceite, si usted me compra los repuestos, yo se la voy a reparar. El tipo había sido, es uno de los 10 que mandaron la Honda a especializarse en Japón, en ese tipo de moto. Así que tuvimos moto, hermano. Y una familia rescatada para el Señor. Pero, hermano, ¿cuántas oportunidades de esas nos dará Dios todos los días? Es que es de otra religión. Eso le pasa por andar en esa religión. Por idólatra. ¿Cuántas oportunidades nos dará el Señor todos los días, hermano? Y las pasamos por alto. Bueno, ¿a mí quién me ayuda? Era la pregunta. ¿De quién recibiríamos ayuda nosotros en una situación de muerte? De cualquiera, hermano. De cualquiera que nos quiera ayudarnos. Porque ese que nosotros estamos llamando cualquiera, o que yo estoy llamando cualquiera, ese me vio como prójimo. Y esa era la enseñanza. ¿Haciendo qué heredaré la vida eterna? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Bueno, ¿quién es el prójimo, hermano? La respuesta de Jesús era para inducirlos a que ellos dedujeran la respuesta. ¿Quién es mi prójimo? El que está próximo. Pero la proximidad no es por solo física, es una proximidad movida por el amor. Quiero pasar rápidamente a las enseñanzas, porque si no se me va a terminar el tiempo. Hermanos, mire, un problema que tenían los intérpretes de la ley es que le querían poner límite al amor. La pregunta que le hicieron a Jesús, ¿quién es mi prójimo?, pretendía arrancar de Jesús un listado. Quizás lo que creían ellos que Jesús le iba a decir, tome nota, tu prójimo es tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus no sé qué. Quizás ellos esperaban una lista, una enumeración. Pero, hermanos, el amor no tiene límite. El verdadero amor no tiene límite. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor no tiene límite. Y estos escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes y levitas habían pretendido, hermano, ponerle límites al amor, enseñándole a sus seguidores quiénes eran prójimos y quiénes no eran prójimos. La pregunta hecha a Jesús en público era para que Jesús hiciera una lista que con toda seguridad no iba a concordar con la lista de ellos y echarse al pueblo encima. Pero Jesús, en vez de darle una lista, lo induce a él a que deduzca. Tal vez la pregunta pretendía ver si Jesús iba a incluir o no a los samaritanos. Y al plantearle Jesús la situación, lo induce a que él deduzca. Jesús solo le dice, pues ve y haz tú lo mismo. Él solo se contestó. Me encanta esa habilidad de Jesús, hermano. Pues bueno, ¿quién es tu prójimo? Es tu prójimo. Es el que te salva la vida. Tu prójimo es el que sufre al lado tuyo y te cuida. Tu prójimo es aquel a quien no le impide amarte lo que pienses, creas, la religión que profeses, el color de tu piel o tu preferencia política. Ese es tu prójimo. No olvidemos lo que la Escritura enseña, que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. No olvidemos también que el camino hacia la vida eterna no está en el apego riguroso a la religiosidad, sino en el amor. El camino de la salvación es el camino del amor. El camino de la cruz no es el camino de la ley, es el camino del amor. ¿Acaso, hermanos, la verdadera religión no es la que Jesús definió, la que el Señor define en Santiago 1:27? La religión pura y sin mancha es esta, guardarte sin contaminación del mundo y visitar al huérfano. ¿Oyeron lo que dije? Visitar al huérfano y a la viuda en sus tribulaciones, en sus necesidades. Esa es la verdadera religión. visitar al huérfano y a la viuda en sus necesidades, visitar al preso, vestir al desnudo. Ese es el cristianismo auténtico. Hermanos, es triste ver cómo el creyente de hoy habla lenguas, profetiza, tiene palabra de ciencia, tiene fe que mueve montañas, pero ha olvidado el amor. Eso da tristeza, hermano. Esos no son los cristianos que Jesús fundó, el cristianismo que Jesús fundó. En los tiempos de la iglesia primitiva, la gente incluso vendía todo lo que tenía para darlo al necesitado. Y a veces con un poquito que tenemos, a ver qué nos sentimos, ¿no? También, hermanos, lo más escabroso que sucedió en la bajada de Jerusalén a Jericó no fue la golpiza de los ladrones. En un sentido espiritual, no es Satanás y sus demonios maltratando a las personas, sino la indiferencia y el egocentrismo de los autodenominados justos. Eso es lo más triste. No fue la escena de la golpiza, sino la indiferencia de los religiosos. Hermanos, estos creen que no pueden amar a Dios, o más bien creen que pueden amar a Dios sin amar a su prójimo. Pero en 1 de Juan 4, del 19 en adelante, dice el Señor que si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Somos mentirosos. Si decimos, si aquí preguntamos o en cualquier iglesia, ¿cuántos aman a Dios? Les aseguro que levantamos las manos, las dos. Pero ¿cuántos amamos al prójimo? Y amarlo con acciones, no con palabras. Tal vez serían menos las manos. Ojalá fueran las mismas. La excusa para muchos justos es la del temor a la situación actual, a lo que los otros pueden pensar o decir. Pero el perfecto amor echa fuera el temor, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:8. El que no teme no ha sido perfecto, el que teme, perdón, no ha sido perfeccionado. El temor a que la gente se aproveche. Hermano, mire, yo le puedo ayudar una vez, dos veces, pero ya más ya no, porque la gente se aprovecha. ¿Y cuál es el temor, hermano? Y si la gente se aprovecha, Dios le va a bendecir a usted. Están aquí todavía, ¿verdad? Muchos justos, queriendo oír la voz de Dios, pasan por alto el gemido del moribundo que yace en las en los lugares, hermanos, más escabrosos, más difíciles que puedan haber, hermanos hundidos en el pecado y la maldad. Damos testimonio de oír la voz de Dios, pero no oímos la voz del moribundo. Así les pasaba a los sacerdotes. Quizás iban en ese momento conectados con el cielo, por eso no oyó el quejido del moribundo. Pero ese no es el cristianismo. El cristiano oye la queja de su hermano. Y entonces voy a oír con claridad la voz de Dios. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Un par de cosas más. La sociedad actual, hermano, se rige por los principios que ha establecido, hermano, el darwinismo, la evolución. Aunque algunos no manejen el término, tristemente, hermano, son las leyes de la evolución las que rigen la sociedad, la ciencia de hoy. Primero, Darwin planteó que los organismos se reproducen en cantidades superiores a lo necesario. Esa es la primera ley. Y la segunda ley es que en ese mundo solo sobreviven los más aptos, los más capaces, los más fuertes. Hermanos, nosotros nos sumamos a eso y olvidamos al débil. Y somos con el más fuerte, con el más apto, con el más capaz. Con ese no hayamos qué hacer. ¿Y el débil? También es creado a imagen y semejanza de Dios. El menesteroso también fue hecho para cumplir un propósito importante en el reino. Pero vivimos bajo los principios del darwinismo. A ese no hay que apoyarlo. A ese no hay que darle mucho. Ese, con cualquier cosa que le demos. Por último, la mejor manera de llevar el evangelio, hermanos, especialmente el evangelio del reino, al mundo entero, es a través de la misma manera que lo hizo Dios, amando al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, hermanos, a morir en la cruz por nosotros. Hermanos, también la historia de la cruz es la historia del amor. Hermanos, es la historia del buen samaritano. Y es interesante que hablamos del buen samaritano, y sin duda alguna, porque la Biblia no habla de buen samaritano, la Biblia habla de samaritano. Lo de buen samaritano debe ser haber sido también influencia del judaísmo, porque consideraban que los samaritanos eran malos. Y por eso el buen samaritano, pero aquí habla de la historia del samaritano, un samaritano que se movió a misericordia. ¿Haciendo qué cosa, hermano? Le daremos la vida eterna. Amemos a Dios con nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente y nuestra fuerza, pero amemos al prójimo como nos amamos a nosotros. Haciendo estas cosas, heredarás la vida eterna. La salvación no es por obras, porque las obras que cuentan para Dios son las obras motivadas por el amor. El amor que se derrama en nuestros corazones cuando rendimos nuestra vida a Jesús, cuando creemos en Él. La salvación es por fe, no por obras. Es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Pero después de ser salvo, el siguiente paso es poner a trabajar tu fe a través del amor. Vamos a orar.